Tenemos que entender que el sistema digestivo se compone de millares de desechos que fluctúan siendo después absorbidos por otros sistemas, que también son absorbidos por los huecos negros y mandados a otros sistemas y así sucesivamente. El universo siempre está en movimiento y reciclándose, más aún el sistema digestivo que constantemente debe digerir todo elemento que entra en él. Los fragmentos pequeños de Satién viajaron distancias enormes y llegaron al sistema solar, se adhirieron a los planetas existentes y se quedaron atrapados sin poder liberarse. Al ser atraídos por los planetas, los fragmentos enfermos los contaminaron con sus elementos dañinos y enfermos. Los planetas más afectados por esta contaminación fueron Plutón, Neptuno y Urano. Estos planetas y sus lunas fueron colocados por la Confederación Cósmica en cuarentena. La Confederación instaló y plantó artificialmente el cinturón de asteroides para separarlos y filtrarlos energéticamente y con ello proteger los otros planetas del sistema, los cuales no fueron afectados por la enfermedad. El único planeta que se vio perjudicado por un fragmento grande y pequeño de Satién fue Tera. Por eso nosotros los voluntarios escogimos la colonización en el planeta Tera por las características y enfermedad que presentaban. 353, Plutón, Neptuno, Urano y sus lunas han sido curados. Al igual que el planeta Tera están en proceso de cura. Nosotros al igual que los interanos no podemos viajar ni físicamente ni mentalmente a esos planetas porque los elementos cinabrios enfermos son muy fuertes. Hemos conseguido que la energía pensamiento de Satién no se reproduzca, evitando la proliferación de los elementos enfermos. Estos planetas no han presentado nunca la gravedad de Tera, por el simple hecho que no hay energías pensamientos que puedan albergarse o reproducirse. Puesto que el reino vegetal y animal no existen en esos planetas, las condiciones son totalmente adversas. 354. ¿Cómo ustedes van a curar los elementos enfermos de estos tres planetas y sus respectivas lunas? Estamos irradiándolos con luz y energía solar. El cinturón de asteroides fue colocado por la Confederación Cósmica con dos finalidades, una para filtrar y otra para absorber la luz y energía solar, irradiando los planetas y sus lunas enfermas con luz fotónica que pasa por los filtros de sus cristales asteroides. En realidad lo que ustedes llaman asteroides, para nosotros son cristales cónicos que giran a velocidades increíbles atrayendo hacia ellos mucha luz y energía del Sol. Estos cristales absorben y acumulan grandes cantidades de energía alciática, para luego emanarla y curar todo lo que se encuentra alrededor de ellos. Lo mismo hacemos con la luna. Este fragmento no tiene luz propia, él absorbe la luz fotónica del astro Sol y la acumula en sí mismo, dando la apariencia real de ser un cristal iluminado. En realidad el brillo de la luna es la emanación de su cristal interno que no deja salir el esplendor de su luz, por estar cubierto de basura y polvo cósmico. La luna es para Tera un prisma, el cual capta los rayos del sol y los revierte para Tera. De esta manera ayuda al planeta irradiándolo con rayos de luz alciática y según la colocación de Tera en su movimiento de traslación, los rayos entrarán dirigiéndose a los lugares más enfermos y de más necesidad de cura que Tera tenga. Si la luna